Nota mental. Toma agua y mantén un vaso al lado tuyo cuando grabes un podcast. Hola, ¿cómo están todos? Me presento, soy Riz, soy una chica trans y este es mi primer podcast. Hay un usuario en diáspora que se llama Cirugía Digital. No. Ciruja Digital. Se llama Ciruja Digital. Ya tiene algunos días que subió su podcast, pero he querido hacer mi propio podcast y hablar sobre los temas que a mí me interesa hablar. Entonces, este podcast surge como un experimento, como una respuesta. Y también quiero hacer algo en estas vacaciones de diciembre, donde tengo clases hasta en febrero. Así que, bueno, tengo largo rato y este podría ser un buen pasatiempo que podría ser durante estas vacaciones o durante todo el año. ¿Quién sabe? Yo no sé. Este podcast no estuvo en mis planes cuando me comí las uvas de Año Nuevo. Pero lo que sí está son los propósitos que tendré y que se los compartiré en este podcast. Entonces, ¿qué quiero hacer este Año Nuevo que viene? Para empezar, soy una animadora amateur. Y lo que más he hecho en mi carrera es hacer cortometrajes. Algunos no están acabados. Tengo ahí uno que no está acabado, que necesita algo de producción antes de que acaben estas vacaciones, el cual es Un pez fuera del agua. Espérenlo pronto. Va a durar alrededor de 3 minutos. Tal vez esto sí sea como uno de los propósitos que quiera hacer terminando este enero. Pero aparte, voy a hacer otro cortometraje que ahorita está en fase, va a entrar en fase de producción, el cual es Porcelana Rota. Esta es una de las cosas que quiero acabar este año nuevo. ¿Y de qué trata Porcelana Rota? Porcelana Rota es algo así como la Matrix, salvo que en vez de humanos dentro de cápsulas, hay ponis de porcelana, que es una manifestación virtual de los sueños de alebrijes que están atrapados en caballos de porcelanas, la cual opera por una inteligencia artificial llamada Hestia, la cual secuestra a estos alebrijes para alimentarse de su magia, para tener energía infinita para siempre. No infinita, no sé si para siempre. Escribí la historia, pero no me planteé eso. Pero al menos sí energía hasta agotarse, hasta que se agoten los alebrijes. Y salir a otro planeta y seguir chupando vida y energía de otros seres vivos. Y bueno, básicamente esa es la premisa. Va a ser sobre animación 3D con 2D, stop motion, todo lo que pueda, porque ya estoy saliendo de mi carrera de arte digital. Entonces, pensando en eso, quería experimentar. Yo quería experimentar con este cortometraje y con el guión y con todo, y ya que es también producto de mi tesis. También mezclé un poco de lo que tanto me ha llamado la atención en mi licenciatura, el cual es el tema del software libre. Estoy entregada a la narrativa que da el discurso del software libre como una oportunidad para liberarse de las empresas corporativas, desarrolladoras de software privativo que privan tus vidas y tu informática, para poder tomar acción y participar en comunidad. Eso me parece súper hippie, súper bonito, y estoy tan comprometida que tengo Triskel instalado en mi computadora, la cual es una MacBook Pro. Sí. Regalada en el 2014 por mi papá. Agradezco mucho que me haya dado esta computadora. Y qué bueno que esta computadora pueda soportar bien un sistema operativo 100% libre como lo es Triskel. Lo cual es irónico. Y en mi escuela siempre me lleno de burlas o de ironías. Y me encanta la ironía. Es por eso que no he vendido mi MacBook Pro. No creo hacerlo porque sirve. La máquina sirve. Y tal vez Ese tema lo dejé para después. Este podcast lo quería usar principalmente para presentarme a mí, a mis proyectos futuros, a los que están por venir, espero estén por venir este enero, y espero que pueda hacer más podcast. Quería terminar también eso, este podcast, y quizás si voy haciendo más podcast, hacer unas recomendaciones al final. ¿Y qué voy a recomendar en este podcast? Quiero recomendar una película que recién vi con mi novia en el cine, el cual es Mary Poppins. Fantástica película, yo me quedé maravillada. Es una película mágica, te llena de ilusiones y esperanzas, como si volvieras al siglo pasado. Regresa una nostalgia que jamás habías tenido porque no has vivido en... Bueno, yo no he vivido en 1945 o en los 50 cuando se estrenó esta película, en su versión de 1950. Pero mi novia vio la obra de teatro y le encantó. Y a mí me encantó esta, y la pasada no la recuerdo porque era muy niña cuando la vi, pero es mágico, o sea, es una ilusión. Es algo mitológico. Me recordó mucho a Superman. En la similitud de que ambas son una mitología sobre una promesa moral en la sociedad humana. Es el máximo de los valores que uno puede tener. Bueno, Mary Poppins no lo sé. A lo mejor y sí. Tendría que analizarla más a fondo. Y a lo mejor utilice este espacio, este podcast, para decir un análisis sobre esa película. Otra recomendación que quiero hacer es una recomendación sobre YouTube. Sí, de YouTube, de privativo YouTube, que no, no subo videos ahí. Si subo videos, a lo mejor lo haga por PeerTube. He subido mis videos a Goblin Refuge, o sea, Media Goblin, y en archivo.org. Pero bueno, YouTube lo uso para ver canales muy interesantes como este. Hay un usuario llamado Jorge Andavaca Escuela Vida. Es genial. En sus videos habla sobre la filosofía budista y sobre el desapego del ego, y creo que está muy bonito los mensajes que él da en todos sus videos. Y también me gusta mucho, bueno, sus videos me traen bienestar a mi vida cuando los escucho y cuando me acuerdo de sus palabras. Cuando no, estoy completamente perdida y no sé qué hacer y estoy asustada. Pero cuando veo sus videos me transmite seguridad. Es como autoayuda, pero con una filosofía de un montón de años de existencia. Entonces está muy guay. Y aparte el vato es súper sereno, tranquilo. Es muy pro. Recomendado. Y por si no les he recomendado Triskel, bueno, se los recomiendo en este espacio. Instalen Triskel, úsenlo. Es muy bonito, es estable. Es muy libre, es tan libre que no tiene blobs. Lo que sea que signifique eso. Yo no sé de informática, pero confío en Richard Stallman sobre no confiar en los blobs. Me trae confianza Richard Stallman, y por eso decidí usar Triskel, que no tiene blobs y no tiene software privativo en sus repositorios. Aunque le instalé Steam, sí, para jugar mis juegos que ya había comprado hace rato y que no me ha acabado. Y algunos corren bien, otros corren mal. A lo mejor me arrepienta de esta decisión y decida borrar todo. Lo más probable es que borre todo al empezar el semestre. Porque si tengo ahí juegos en la computadora, simplemente voy a entrar en un agujero mental en el que jamás voy a salir. Entonces, bueno, este fue mi podcast de hoy. No sé cuándo haré el próximo, pero creo que van a ver una versión muy editada de este. Van a ver una versión muy editada de lo que realmente grabé. Porque estoy muy nerviosa y no sé cómo iba a salir esto o va a salir. Si tiene alguna pregunta sobre mí o sobre los temas que... No sé, si quieren hacer debate, si quieren hacer ruido, yo podría responder justo en este podcast mi punto de vista, que no le importa a nadie, pero lo haré de todos modos. Y bueno, bye. Esto fue todo. Adiós.